esas líneas, tan blancas que las tenía. Leo esas letras, con ojos que apenas dejan ver. Contengo, aunque no cuente con ello. Detengo, aunque ya nada pase. Repaso, aunque ya no recuerde. Me acuerdo de que te quiero. Dejo espacios, los silencios y me callo. Lo que pienso, siento que ya no me encuentro. Me busco, sin esperanzas. La nada se hace con todo y de algo no me acuerdo. Algo se me ha olvidado. ¿Qué hago si un día por ti lo doy todo y el otro perdida en la nada? Si sin ti no puedo ser y el presente no se para. ¿Qué hago si de algo? ¿Qué hago? No me acuerdo. ¿Qué hago? Algo se me ha olvidado. Ahora serio. Cuento el tiempo que no espera, me detengo en los momentos, hurgo en presentimientos y tropiezo con tu encuentro. Deseo que llegue el ahora, el instante reservado para decirte que quiero quererte, gritarte que ¿qué hago? ¿Qué hago si un día te doy mis fuerzas y el otro inmovilizada? Espero y no recibo tu llegada y el presente no espera y la espera no se para. Algo se me ha olvidado.